Regresamos al especial dedicado a Led Zeppelin. Fue en 1976 en la que se preparó a toda velocidad el siguiente trabajo de la banda, Resonance, publicado el 31 de marzo de 1976, caracterizado por no tener ninguna canción acústica y no hacer uso de ningún teclado. Es un álbum marcado por el estado convaleciente de Robert Plant, quien grabó sus tomas vocales sentado en una silla de ruedas o en muletas debido al grave accidente automovilístico que sufrió en la isla griega de Rodas en 1975. El álbum fue recibido con diversidad de opiniones por crítica y público debido a su carácter más suave y lento. Jimmy Page siempre dijo que este es su disco preferido, y el tema que da inicio al disco, Achilles Last Stand, su tema favorito con más de 10 minutos. Escuchemos el tema Candy Store Rock. Tras volver a los escenarios en 1977, de nuevo Robert Plant volvió a verse afectado por la desgracia, esta vez por la muerte de su hijo Kirk Pendra, de 6 años, a causa de una infección estomacal. Este hecho marcó profundamente a Plant, llegando a plantearse su continuidad dentro de la banda. Sin embargo, Robert recapacitó y en 1978 la banda volvió al estudio, concretamente al del grupo ABBA en Estocolmo, para grabar el que sería inesperadamente su último álbum de estudio, Into the Outdoor, publicado el 15 de agosto de 1979. Desgraciadamente, de nuevo encontraron problemas para terminar el álbum, ya que por aquel entonces Jimmy Page y John Bonham se encontraban en un estado de adicción a la heroína y al alcohol respectivamente. Un hecho que hace de Into the Outdoor el único álbum de Led Zeppelin que contiene los primeros y únicos temas de la banda en los que no figura Page como autor. Escuchemos Fall in the Rain. See you tonight, and the warmth of your smile. Están escuchando el especial dedicado a Led Zeppelin. En 1979 la banda había llegado a un estado de madurez, tanto a nivel compositivo como a nivel personal, habiendo apartado ya la mayoría de sus excesos y reemplazándolos por profesionalidad. Por aquel entonces eran de las únicas bandas capaces de llenar un estadio frente al fracaso comercial de las bandas punk rock surgidas entonces. Con la llegada de 1980, Led Zeppelin volvió a las grandes giras europeas, anunciando un nuevo Grand Tour por Norteamérica ese año, que desgraciadamente nunca pudo ser realizado, ya que el día 25 de septiembre fue la fecha más trágica en la historia del grupo. John Bonham murió en Boleskine House, la mansión de Page, asfixiado por la aspiración accidental de su propio vómito, provocado por el consumo excesivo del alcohol. Y no se encontraron drogas en el cuerpo del baterista, como habían especulado. Escuchemos Rock and Roll. La idea de continuar nunca se cruzó por la mente de los restantes integrantes de la banda, a pesar de los rumores de la incorporación de nuevos bateristas. Elaboraron un comunicado oficial en el que explicaron que ya nada era lo mismo sin Bonham y que era inútil continuar sin él. al tener firmado un contrato que los obligaba a sacar un nuevo álbum y ante la negativa de grabar nuevas canciones sin Bonham, se optó por buscar material inédito hasta entonces que conformó el LP Coda de 1982, disco que presenta canciones que se descartaron en la realización de discos anteriores y alguna toma en directo de canciones ya grabadas. Y así, Led Zeppelin marcó su final. Guess I got to put you down for a while. Said you messed up my happy home, made me mistreat my only child. Love for you, I could never hide. Oh, you know I love you, babe. My love for you, I could never thank you. Led Zeppelin ha sido una de las más influyentes formaciones dentro del desarrollo del hard rock, sentando a su vez las bases de lo que después sería conocido como heavy metal junto con grupos como Black Sabbath o Deep Purple durante la década de 1970. La importancia de Led Zeppelin se observa claramente en el gran número de bandas que se consideran influidas por ellos. Entre ellas cabe destacar a Wolf Mother, Tool, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine, Blind Melon, The White Stripes, Kingdom Come o Living Color, así como sentar parte del estilo sobre el que se cimenta el hard rock heredado por el grunge en la década de 1990. Y para finalizar este especial escucharemos este magnífico tema, Stairway to Heaven. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar y seguir disfrutando de la programación de Radio Universidad. Radio Universidad. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts to heaven.